En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Comencé a sentir dentro del corazón. Alabado sea tu santo y glorioso nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día tan precioso que tú nos das, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, ese Redentor precioso que nos da vida y vida en abundancia. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, del cansancio del día y de todas las cosas, estamos aquí adorando y alabando tu santo nombre. Gracias por Canaima. Gracias por Lorraine, gracias por cada persona, Señor, que en esta hora está sintonizando este bloque de poder, Señor, donde tú nos vas a hablar de alguna manera o de otra, Señor. Bendice cada persona que está sintonizando esta hora, esta estación, bendice esta estación, Señor. Abre los corazones, Espíritu Santo. Solicito tu ayuda reconociendo que nada soy y nada tengo. Te pongo en tus manos a cada persona que va a escuchar, Señor, el programa en el día de hoy. Espíritu Santo, entra en sus cuartos, entra en sus teléfonos, en sus computadoras y haz la obra que nadie puede hacer sino tú. En el poderoso nombre de Jesús he orado. Amados, que el Señor nos bendiga. Esta es una edición más de Momento Actual, transmitido desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde Como Llama de Fuego a tu vida.org. Estamos contentos, estamos felices porque sabemos que el Señor está con nosotros, porque su vara y su callado nos infunden el aliento. Qué bueno que usted está sintonizando esta hora Como Llama de Fuego a tu vida.org, donde a la parte abajo de tu página puedes chatear con nosotros, puedes hablar con nosotros. El hermano Canaima estará en los comentarios y nuestro hermano Gerald pues también estará en los comentarios para todos los hermanos que quieran algún comentario o algo, de pedir oración, cualquier otra cosa, en el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Bien, en esta preciosa tarde del Señor, le informamos a los hermanos, arrancando la primera noticia que le tenemos, es que en el mes de octubre estamos de aniversario. Momento Actual cumple su primer año de existencia. Aleluya, donde la puerta donde Dios nos ha abierto para traer el mensaje y el estudio de la palabra del Señor. Hemos estado un año estudiando y continuaremos estudiando la palabra del Señor para el beneficio de nuestras vidas. Amén. Temas interesantes. Este programa se hizo con la intención de hablar de temas y cosas que muchas veces en la iglesia no se hablan, pero sí aquí en este foro se hablan. Aquí en este foro se discuten. Así que es un programa de temas, Momento Actual, que sale al aire desde aquí, desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo. Bien, y como todos sabemos, comienza el mes de octubre. Y el mes de octubre, pues en muchos lugares en el mundo se celebra lo que es Halloween, la famosa fiesta de las calabazas. Y muchos padres, pues ignorantemente, pues visten a sus hijos, visten a su casa. Ellos mismos a veces, muchas veces, se ponen gorros, celebran, ignorando de que esto es una fiesta pagana, de que esto es una fiesta dedicada a los demonios y que esto es una fiesta que el pueblo de Dios no apoya. El pueblo de Dios no apoya, porque nosotros no celebramos a los demonios. Así que le exhorto primeramente a todos los padres, pastores, pueblo que me esté escuchando a través de la cámara, de sus computadoras, que el pueblo de Dios no celebra y no auspicia la festividad de Halloween. Nosotros no celebramos eso, sino que celebramos algo muy importante, que tiene mucha validez, y saque su bolígrafo y copie. Llévese nota de estos programas que vienen ahora en adelante, pero tendremos también visitas que estarán con nosotros en nuestro primer año de aniversario. Nosotros celebramos en el mes de octubre la reforma. Nosotros celebramos la reforma. Y en este mes estaremos estudiando la reforma. Estaremos viendo sus inicios, quién fue quien inició la reforma. Estaremos viendo los beneficios de la reforma. Estaremos viendo todos los aspectos importantes de la reforma, de donde salimos nosotros, donde sale el cristianismo. Donde sale el cristianismo, donde nace la cuna del cristianismo. Bien, pero antes de entrar a esta charla de esta noche, ¿dónde nace la reforma? Si mi hermano Canaima está por ahí disponible, pues el hermano Gerald, para saludar a la audiencia que todos los lunes nos sintoniza, toda la audiencia de Momento Actual, primero con nuestro capitán, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde del Señor. Estamos en vivo desde esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida, y ya en breves minutos se va a estar enlazando unsolocuerpo.com. Así que no se pierda lo que hay en esta noche, ¿verdad? Para la edificación de nuestras vidas. Tema, ¿verdad? Que va a dar mucho de qué hablar. Ah, sí. La reforma, y no es la reforma de salud. Alaba la gloria. Bueno, Dios le bendiga. Amén, que nos salude quien está también en la cabina. Nuestro hermano Gerald, que le dé saludo al pueblo y nos saluda a todos. Sí, Dios les bendiga. Un saludo para todos los que nos están sintonizando y que Dios les bendiga mucho. Amén, aleluya. Bien, la reforma. Saque su bolígrafo y copie. Vaya conmigo leyendo. Vaya conmigo estudiando en esta preciosa noche lo que es la reforma. Bien, la palabra reforma, vamos a empezar por ahí. La palabra reforma es una palabra compuesta. Re y forma. Re y forma. Otras palabras, o nueva forma. Quiere decir que la palabra reforma significa cambiar algo para mejorarlo. O cambiar algo existente para mejorar. Esa es la idea de la reforma. Cuando hablamos de la reforma, vamos a pensar en algo que existe, pero que se va a mejorar. Algo que se va a poner mejor. Aleluya. Bien, dice en nuestro estudio que hemos preparado en esta noche, y va a ser más leído que he comentado. Así que vaya conmigo leyendo, los que están en la cabina conmigo y los que están en sus hogares. Dice: la reforma comienza con un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero. En Eisleben, Alemania. Nace el 10 de noviembre del 1483, donde es trasladado a Mansfield con su familia para criarse en las minas de su padre. Desde muy pequeño mostró su interés por las cosas de Dios. Al internarse voluntariamente en un monasterio de monjas para aprender las escrituras. Fíjese que este señor, desde muy pequeño, nos dice aquí el estudio, que voluntariamente va a un monasterio de monjas para aprender sobre la palabra de Dios. Sus primeros años de escuela fueron muy duros, ya que su familia no era del agrado de muchos empleados de don Hans Lutero. Y los maestros no eran muy agradables. Al su papá ser, el capataz de una mina, tenía empleados, pues, obviamente, para el 1400, los empleados, ¿verdad? Pues, se trataban con mano dura, con látigo, con palo, vamos, trabajen, se les pagaba un sueldo, pero eran tratados fuertes. Así que los hijos de estos dueños no eran vistos con buenos ojos. ¿Ves? Y da la casualidad que el dueño de esta mina era el papá de Martín Lutero. ¿Bien? A los 18 años de edad hizo un grado de bachiller en música y en letra en la Universidad de Erfurt, donde lo apodaron el filósofo. Fíjese cómo lo apodaron. Quiere decir que cuando le pusieron el apodo del filósofo, quiere decir que el muchacho era brillante. El muchacho era brillante. Opíname por ahí por el micrófono. Sí, que era bueno. El muchacho era bueno cuando le pusieron el filósofo. Ingresado en la universidad, practicó el flagelar su cuerpo para conseguir el perdón de sus pecados, hasta que un día, y déjeme hacer un alto ahí, ya eran las prácticas católicas para ese tiempo, en 1400, 1300, las personas caminaban de rodillas hacia la iglesia o se flagelaban era que se daban con látigos en la espalda y en su cuerpo hasta sacarse sangre para pedir perdón por sus pecados. Bien, y dice que ingresado en esta universidad, Lutero practicó el flagelar su cuerpo para conseguir el perdón de sus pecados, hasta que un día, oiga esto bien, hasta que un día un profesor llamado Staupitz le dijo, fíjense lo que le dijo este profesor: en lugar de castigar tu cuerpo por los pecados, échate en los brazos del Señor Jesús y cree en Él. Nadie podrá perdonar tus pecados sino aquel que te amó primero. Vuelvo y repito las palabras que le dijo este hombre: en lugar de castigar tu cuerpo por los pecados, échate en los brazos del Señor Jesús y cree en Él. Nadie podrá perdonar tus pecados sino aquel que te amó primero. ¡Wow! ¡Qué palabras tan impactantes! ¡Qué palabra! Échate en los brazos del Señor. Sí, yo termino con esta gente, recojo la bocina y... Hay un fundamento grande en eso. Porque cuando una persona te dice, échate en los brazos del Señor, en realidad, Gerald, ¿qué tú entiendes que te está diciendo cuando te dice, échate en los brazos del Señor y olvídate de eso? ¿Qué tú entiendes que te está diciendo por eso? Bueno, como que échate en los brazos del Señor es que, pues, que le dejes todas tus cargas a Él, y te están a una persona de confianza, que te están... O sea, que te echen en los brazos de una persona de confianza que en verdad te va a ayudar. Fíjate, Canaima, dame tu opinión sobre este punto. Este muchacho, Martín Lutero, se está flagelando, se está dando golpes, cuando este maestro, Staupitz, le dice, mira, detente. En vez de estar haciendo eso, échate en los brazos del Señor. Porque nadie va a poder perdonar tus pecados. Esas son lo que le dijo él. Sino aquel que te amó primero. ¿Qué le quiso decir ese hombre? Ay. Pues mira, la verdad es que ese hombre lo que le quiso decir, poniendo yo ahora acá mis palabras, mira, no, deja de estarte quejando tanto. Deja de estar tratando de hacer las cosas por ti mismo, ¿verdad? Como mismo nos dicen a nosotros, hay uno que es quien nos sostiene, hay uno que es quien nos guarda, que nos protege, quien pelea nuestra batalla, y ese se llama Jesús. Así que alaba la gloria del Señor. No hay mejores brazos. Usted que me está escuchando, que me está viendo, no hay mejores brazos que los brazos del Señor. Y ese hombre dio en el clavo cuando dijo: entrégate en los brazos de quien te amó primero. ¿Sabes qué, tú que me estás escuchando, que no conoces a Cristo? Cristo te amó primero. Tú no viniste a Él porque sí. Tú viniste a Él porque Cristo te amó primero. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! En el 1507 fue nombrado sacerdote y comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Su conocimiento de los Salmos, los Evangelios Sinópticos y las Cartas Paulinas fueron su mayor presentación ante sus críticos. Oiga, qué interesante está esto. Ante sus críticos. ¿Quiere decir que entonces para ese tiempo había criticones? Eso ha sido de toda la vida. Óigame. En el 1508 viajó a Roma. Oiga esto, qué interesante. Canaima, oye esto. Qué interesante. Supuestamente, ¿verdad? Pues la cuna del catolicismo es Roma. ¿Verdad? Eso ha sido siempre. Sí. ¿Verdad? Pero mira lo que dice ahí, si tú sin me puedes... entrar en detalle. Sin entrar en detalle. Dice, en el 1508 viajó a Roma, donde encontró un imperio católico totalmente impuro en cuanto a todos los pecados carnales. Estoy citando de la biografía escrita en el internet y en también en Google, la biografía de este hombre. Estoy leyendo y citando. En cuanto a pecados carnales, véngase, pecados carnales, ¿cuáles son? Fornicación, adulterio, herejía, borrachera. Todo eso fue lo que él encontró. Y salió diciendo... ¿Qué fue lo que él dijo ahí? ¿Qué dice ahí este Yero? Sí existe un infierno. De estar debajo de Roma. Si existe un infierno, debe de estar debajo de Roma. Perdón, debe estar debajo de Roma. Si existe un infierno, debe estar debajo de Roma. O sea, eso son palabras bien grandes, ¿sabes? Grandísimo. Eso lo son... que vio para ese tiempo... al 1507, y ahora se están viendo cosas peores. Eso es. Y él salió de ahí espantado. O sea, que lo que vio tiene que haber sido grande también. O sea, y le voy a decir una cosa, te voy a decir algo, y le voy a decir a todos los hermanos algo. Nosotros nos espantamos, Gerald y Canaima, cuando oímos las noticias de que si un sacerdote en Roma hizo esto, que si un sacerdote en tal sitio hizo aquello, violó un niño. Mira, eso ha sido toda la vida. Usted no está diciendo nada nuevo. Exacto. Los pecados han existido siempre. Así mismo es. Siempre las personas han cometido pecados, sean grandes, pequeños, pero siempre han habido pecados. Siempre, siempre. Entonces, en el momento que llega Lutero a Roma pensando lo mismo que pensó Pablo cuando fue a Roma. Los que han leído la carta a los romanos saben que Pablo iba con una mente de encontrar, válgame la gloria. Y cuando se da con aquel cuadro que sale espantado, dice el capítulo 1 y el capítulo 2, que encontró hombres echándose con hombres y mujeres echándose con mujeres y todo tipo de herejía. Dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Lo mismo, Gerard, que vio Lutero en el 1500. Pero ya había pasado, dice la Biblia. Sí. Y miren, no se vaya lejos. Vaya a muchos lugares hoy en día, a ver si usted encuentra un paraíso. Difícil. Dice, el 21 de octubre del 1512 recibió en Alemania un doctorado en Biblia. Quiere decir que que no era ningún bruto, un doctorado en Biblia. ¡Wow! ¿Ok? Quedando así como director y presbítero de las iglesias en Alemania. Fíjate, eso es un punto, Gerald, muy interesante. Pues, ¿por qué? Pues porque cuando uno va a hablar de las cosas de Dios, y esta es mi, ¿verdad?, mi forma de ver las cosas, ¿verdad? Dame tu opinión, y los hermanos que están en sintonía, pues denos su opinión también. Yo creo que cuando tú vas a hablar de Biblia, tú debes de saber de lo que tú estás hablando. Eso es correcto. Tú debes de haber estudiado lo que tú estás hablando y tener una preparación vasta, una preparación amplia de lo que tú estás diciendo, porque no hay cosa peor que una persona hablando desde el frente disparate. Eso es así. Dame tu opinión. Bueno, como usted está bien diciendo, pastor, tiene que tener vasto conocimiento, porque hay personas que, ¿sabe?, que van a hacer preguntas y tú tienes que saber cómo contestarle. ¿Sabe? Porque te van a decir, pero ¿y cuándo pasó eso? ¿Y por qué pasó eso? Y si no tienes el vasto conocimiento para contestarle a esa persona, pues la persona, ¿sabe?, la vas a alejar, porque van a decir, esta gente son unos embusteros. Y hermano, eso es triste. Es triste, porque triste. Nosotros vemos a diario, no antes, en el 1500, ahora, el 2013, gente enseñando cosas y hablando cosas que ellos no tienen ni conocimiento. Entonces, ¿dónde termina la cosa, Canaima? En De La Manga Production. Dímelo por ahí, que yo quiero que la gente lo oiga. Ay, padre. De La Manga Production. Gloria a Dios, casi hay un montón De La Manga Production. Bien, siendo un director y un hombre de conocedor de la palabra, las primeras controversias que marcaron su vida como presbítero o como director fueron, estamos hablando de un párroco católico que estudió la palabra y está teniendo problemas con lo que él aprendió. De eso es lo que estamos hablando. Él estudió y al haber estudiado se encuentra con una serie de problemáticas. Adiós, pero a mí me enseñaron que esto era verde y ahora esto es azul. Él empieza a leer la Biblia y empieza a interpretar lo que está leyendo con lo que aprendió. Con lo que aprendió. Empieza a hacer una balanza. Y una de las cosas, hay tres puntos que yo puse aquí de las tantas que hay, ¿verdad? El primer punto, ¿qué dice ahí? Si me lo puedes leer. Las indulgencias o pago económico por los pecados. Esta práctica fue creada por Federico III y distribuida por el fraile Joan Texel. Oye eso. Las indulgencias. Yo quiero que ambos de los panelistas de aquí, Canaima y Gerald hoy, ayudándonos, me den su opinión sobre, o sea, las indulgencias. La indulgencia decía que tú puedes pagar por tu pecado. Tú ibas a una iglesia y tú decías, mira, padre, yo robé. ¿Cuánto me vale? Ah, pues hijo, tres Padre Nuestro, cuatro Ave María y 20 pesos. Como dicen en mi barrio, qué mamé. Ay, ay, ay. Papi, yo te voy a dar 40 y no rezo. Y me perdonas y ya, ya te pagué. Federico III, hermano, un papa, escribe de las indulgencias. Entonces, los pobres para ese tiempo eran los pecadores. Vamos a analizar, vamos a pensar. ¿Sabes quién podía pagar por su pecado? Sí, solamente los ricos. Entonces, el rico podía violar a la hija del vecino, iba con 100 pesos y ya. Cuadraban. Cuadra la caja. Y así, hermano, No es chiste, vaya la historia. Yo la tengo aquí en un resumen. Y yo me senté hoy 2 horas a leer todo eso. Pero así peinaron a Europa. La peinaron de arriba abajo. Mondao. De que a nivel de que para los que no lo saben, en Roma hay iglesias con paredes en oro. Oro puro. Y mármol también, ¿verdad? Mármol, los pisos son el mármol pulido. El Papa tiene unas chancletas en oro. Sí. ¿A cuesta de quién? La papita. Qué mamey, ¿eh? Y después lo que me llama aquí la atención es que este Johann Tetzel, o sea, como una persona sabiendo que esto es algo malo, se da para esto. Que el dinero corrompe los corazones y casi siempre eso es lo que hace caer a ministerios, iglesias y, ¿sabe? Por ahí es que se van, por el dinero. Eso es así. Y no tanto, mire hermano, la calle, los muchachitos ambicionan dinero. ¿Qué es lo que hacen? A buscarse la fácil. A la fácil, al dinero fácil, aunque corran riesgo. Exacto. ¿Eh? El segundo punto, ¿qué dice? El perdón de pecado otorgado por un párroco o el papa. Él encontró en la Biblia que solo Cristo perdona pecado. Y entonces a él le chocaba cómo el papa o el párroco podía decirle a la gente: estás perdonado. Estás perdonado. O sea, él estaba en esa, ¿cómo es esto? Sí, que una cosa como que no encajaba con la otra. Porque el único que tiene autoridad para perdonar pecado es Cristo. Eso es así. Santiago dice, Canaima, Santiago dice que estando en paz los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso lo dice, perdón, en Primera de Juan dice eso. Estando en paz los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahí no dice el Papa nos limpia de todo pecado. Ahí no dice el pastor Marcos Acevedo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿en qué creo? ¿En lo que a mí me enseñaron o lo que está escrito en blanco y negro? Ahí es donde está la controversia. Es de las controversias que él encontró. Eso también, déjame hacer eso también nos está enseñando a que cuando alguien venga a decirte, hablarte de algo de la Biblia, que tú notas como que, contra, pero yo no he escuchado eso. Yo como que, pues usted viene y lo busca en la Biblia o le pregunta a la persona, ¿dónde dice eso la Biblia? Y usted mismo con sus propios ojos va y lee, ah, mira, es verdad. Si así, pues sabe que no lo están cogiendo de lo que no es. Y eso fue una de las controversias grandes que tuvo al principio de su ministerio este hombre. Punto número 3, ¿qué dice ahí? La prohibición de la lectura de Sagradas Escrituras por los pobres. En el tiempo medieval, para los que no lo saben, a los pobres se les prohibía leer la Biblia. Okay. Los pobres no tenían acceso a leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? El pobre iba a una iglesia. Oye esto, Canaima, que quiero tu comentario en esto. El pobre iba a la iglesia se llenaba. Pero quien cogía el libro era el padre, o el papa, o el párroco, o el que estaba al frente. Eso se hace ahora mismo en la iglesia católica. Tradicionales, ¿sí? Sí. Y entonces cogía el libro y decía, bueno, aquí dice que las cosas son azules y verdes en tal sitio, y eso es lo que hay. Entonces tú, como no podías leer la Biblia, pues... Tenías que creerlo. Y aquí dice en primera de Yankanaima, capítulo 3, versículo 4, que la gente tiene que traerle un 10% a la iglesia todo lo que gane. Y un 20% para mí, dice aquí. Aquí lo dice. Y la gente, pues, si eso lo dice la Biblia, pues hay que meterte. Exacto. Y así engañaban a la gente, hermano. Bueno, Canaima, ¿qué usted me dice de eso? Mira, eso no está lejos de una realidad, ¿oíste? Aunque todos tenemos acceso a la palabra, pero ahora... Ay, ay, ay. No, porque es que aquí dice tal cosa, pero eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es X cosa. O sea, que interpretan la palabra, ¿verdad? A su manera... A beneficio. Exacto, pero antes de la interpretación comienzan a reclamar un sinnúmero de dones. Ajá. Y uno escuchando eso, uno dice, guau, pues el hombre de verdad que... El hombre Dios lo escogió. Entonces todo lo que diga por ahí para abajo, pues uno se lo cree. Pero si el mismo Dios que le revela a él te puede revelar a ti. Ajá, así. Y entonces, pues, pero entonces a veces comienzan, ¿verdad? Con ese... Hay una palabra ahí, ¿verdad? Con ese manipuleo. Ajá. O con esa manera de mostrarte lo que Dios te quiere decir, y todo lo acomodan, ¿verdad? En algo que al final le pueden sacar el beneficio, como estás diciendo. Ellos no tienen la oportunidad de leer la Biblia, no saben leer, lo que sea. Pues mira, aquí lo que dice es esto y ya, se acabó. Eso es lo que dice, hay que hacer caso a lo que dice la palabra. Y como yo sé si es verdad, como yo sé si es real lo que me está diciendo. Ajá. Amén. Ahí está. Entonces, dice aquí nuestro, ¿verdad? Si me puede leer donde dice esta situación. Esta situación llevó a Lutero a escribir 95 tesis, interpretaciones, clavarlas en la catedral de Wittenberg. El Papa León X, al escuchar sobre las tesis de Lutero, mandó a decirle a la iglesia que Lutero estaba borracho y que cuando se le pasara la juma, él cambiaría su posición. Sí, sí. O sea, Lutero escribe sus tesis. Y dentro de sus tesis, que las vamos a ver la semana que viene, vamos a las tesis. Lutero escribe en sus tesis que el Papa no tiene poder para perdonar pecado. Que las indulgencias son antibíblicas, que ningún párroco tiene el poder para perdonar pecado, o sea, cosas así. Y entonces cuando el Papa, cuando León X oye esto, dice, muchacho, ese hombre está borracho, ese lo que tiene es una turca de vino. Y sí, así fue que dijo, ese hombre lo que esté borracho y cuando se le pase la juma, pues entonces, pues, él va a cambiar su posición. Continúa. El papado cambió ese mismo año. Clemente VII lo declaró como hereje o loco y se le consideró como enemigo de la iglesia. Lutero nunca quiso abandonar la iglesia madre, pero su posición no cambiaba, ya que lo enseñaba estaba de acuerdo con la Biblia. Ya que lo que enseñaba estaba de acuerdo con la Biblia. Lutero comenzó a enseñar por todos lados los siguientes temas y sus bases bíblicas. Hasta ahí. Bien, ese mismo año cambia, ¿ok? De León X a Clemente VI. Y Clemente VI, cuando lee las tesis que estaban allí, que estaban corriendo por todos lados, porque las copias están corriendo por todos lados. Sí, él las pegó en la iglesia y por todos sitios. Pam, pam, pam, pam, un clavito en todos lados. Clemente dice, mira, este hombre es un hereje. Este hombre es un loco. Este hombre lo que está es loco. Se chifló de la cabeza. Por ende, este tipo es enemigo de la iglesia. Sí, porque iban a haber pérdidas ahí si la gente se daba cuenta de lo que él estaba... ¿Sabes? Lo que iba a abrirle los ojos a las personas. Era lo que iba a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? al declararlo enemigo de la iglesia. O sea, ¿y dónde está la posición de él? Él dice, no, a mí díganme loco, díganme lo que quieran. Díganme loco, fanático y bobo, porque mi copa rebosa, soportaré todo eso, y hasta en mi cuerpo torturas, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. O sea, el hombre de Dios tiene que pararse en su posición. El hombre de Dios tiene que pararse en su posición. Y si la Biblia dice que esto es pecado, esto es pecado. ¿Acabó? Hace un tiempo atrás yo tuve una controversia porque hice un comentario que a mucha gente no le gustó, pero fue la verdad. Y yo me paro en mi posición y lo digo abiertamente. El cristiano, no vamos a decir nada, más nada. Pero el cristiano tiene que tener palabra. O sea, porque la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si usted no puede, diga no puedo. Eso no es ningún pecado. Pero si usted dice sí, vaya. Mira, referente a eso del sí, si puede, si no. Hacemos compromiso porque decimos, ¿verdad? Que sí, voy para allá. Eso es, cuenta conmigo. Pero me puede surgir algo. Y ¿sí? Sobre todo, más importante que decir que sí para respaldar, es excusarse y llamar. Mira, Dios te bendiga. Ahí está. Eso es. Chico, mala mía, de verdad. No, yo quiero, no puedo. Se me presentó una situación, hablamos después. Todo bien, sí, todo bien, brother, pero no me espere, me surgió algo, no voy a poder llegar. Y ya. Y si yo hice compromiso contigo, porque a mí me ha sucedido, y yo me paso diciendo que sí, que sí, que sí, después tengo que volver a llamar para cancelar. Porque entonces Loren me dice, caray, acuérdate que tú tienes X cosas. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Me llamo. Mira, mala mía por decirte que sí corriendo. Pero ya tenía un compromiso y mi esposa me lo acordó. De verdad que discúlpame esa otra, le digo. Porque como eso es a cada rato, discúlpame esa otra. Pero más importante que hacer el compromiso es excusarse, porque si se ve feo la gente de la calle, claro, pues no debemos de ser uno más el que dé motivo de la que voy a hablar. Eso es así. Eso, que son cristianos. Ajá. Sí. Porque de ahí que se reguinda todo el mundo. Entonces, mira qué clase de cristiano, no se ha convertido todavía, que eso es lo que es un... Se pega a todo el mundo argumental y hacen canto a uno. Exacto. Mira, uno se economiza todo eso excusándose. Ya está. Ya. Se acabó el tema. Punto. ¿Viste? Y Lutero encontró ese problema. O sea, que le decían loco, pero él se mantenía en su punto. Él se mantenía en su punto. Y eso debe de ser un ejemplo grande para todos los cristianos en el mundo. Hermano, cuando usted está seguro de algo, esto es así. No doble por nadie, esto es así y esto es así. Bien, Gerald nos leía, Lutero comenzó a enseñar por todos lados los siguientes temas con sus siguientes bases bíblicas. Porque ahorita dijo Gerald que tú vas a la Biblia y verificas. Ah, sí, esto es cierto. ¿Lo dijo o no lo dijo? Eso es así. Entonces usted verifica. Y lo sostengo. Y lo sostengo porque es así. Vamos a ver los puntos que enseñaba este hombre. Primer punto. Solo Dios tiene la autoridad de perdonar pecado. ¿Eso será verdad? Seguro, 100%. 100%. Segundo punto. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos justifica? ¿Jesucristo? ¿Quién nos justifica? Jesucristo. Nadie puede, ningún ser humano puede justificarme a mí ante Dios. Y donde Dios decirle, Marquito es bueno. Jesucristo es nuestro abogado para con Dios. Eso es. Y eso está bien claro en la Biblia. Tercer punto. La salvación es gratuita, no se compra. Tú no puedes ir donde el cura donde el párroco a decir, te voy a dar 1,000 pesos para que tú me des un certificado de que soy salvo. Para salvarme, para salvarme. No es así. Así no es. Así no es. O te mira, te voy a dar un puesto en el gobierno de tanto y te vas a ganar tanto con secretaria y carro y a cambio tú me das un certificado de que yo voy a ir al cielo. ¿Eso es así, Canaima? ¿O eso no es así? ¿La salvación se compra o no se compra? ¿Cómo no, es eso? No, eso no se compra. Eso ya la dejaron paga. Eso fue a precio de sangre. Pero eso no se compra. Eso se, ¿verdad? Eso se adquiere, ¿verdad? Aceptando al Señor como Salvador. Usted no puede decirle a tal persona, mira, pues bueno, como tú has sido tan bueno, chacho, tú has sido un pedazo de pan, pues yo te voy a dar la salvación por un certificado. No se puede, eso no es así. La salvación Cristo ya la pagó en el Calvario. Ya Cristo pagó con su cuerpo en el Calvario. Y nos la dio de gratis a todos. Lo que hay es que cultivarla, mantenerla. Buscarla. Ahí, mantenerla ahí. Vivir en santidad para que esa salvación, si la muerte nos toca, pero usted no va a pagar por eso no se paga. ¿Y cuarto punto? Por primera vez decía que no somos católicos, sino cristianos, ya que seguimos a Cristo. En sus predicaciones él decía, usted no puede decir que ni es luterano, porque yo no morí por usted. Así decía Lutero. Usted no puede decir que ni es luterano, que ni es del cato, que ni es de aquel, ni que es del otro. Nosotros somos seguidores de Cristo. Entonces el pueblo, Gerald, empezó a decirle, ah, pues somos cristianos. Ah, pues somos cristianos. Vaya viendo por dónde nacemos. Vaya copiando. ¿Ok? En el 1512 nos dijeron por primera vez cristianos. Como ha llovido. Y cómo va a seguir. Alábalo. Sigue leyendo por ahí para abajo. Para el 1519, los escritos de Lutero circulaban por toda Francia y Europa. Uno de los escritos más famosos en esos tiempos, Lutero lo llamó la unión con Cristo mediante la fe en su palabra. ¿Qué querrá decir eso? La unión con Cristo mediante la fe en su palabra. Vamos a ver, ¿qué tú entiendes por eso? Bueno, yo entiendo la unión con Cristo mediante a la fe en su palabra. Bueno, que leyendo la palabra y creyéndola, ya tú estabas con Cristo. Eso hace. Leyéndola, viviéndola y creyéndola, según la vas leyendo, ya tú estás con Cristo. Eso hace. ¿Por qué? Porque la palabra es la que produce el cambio en tu vida. Tú vas estudiando la palabra y la palabra va penetrando. Dice la misma Biblia que la palabra de Jehová es como una espada de dos filos que entra y parte el alma. Mira lo que dice. Parte el alma. Hay gente, Gerald, que escuchando la palabra de Dios lloran. Hay gente que escuchando la palabra de Dios se compungen. Porque la palabra le penetra, le llega al corazón. Entonces, una vez que tú aceptas la palabra de Dios como palabra de Dios y la vives, tú te unes a Cristo. Es una cosa automática. Ese era el mensaje que predicaba este hombre. Entonces, esos mensajes los copiaba. Es al igual que cuando Dios te está ministrando, que te está dando una palabra, que sabe, es Dios quien te está hablando ahí mismo. Sabes, tú, es inevitable tú llorar. Es inevitable. Y tú tratas y te aguantas y no voy a llorar y ay, ¿qué más llora? Eso es así, no puede contenerse uno ante la palabra de Dios. Chacho, tremendo. Continúa. El Papa le exhortó a Lutero a retractarse de su enseñanza o sufrir encarcelamiento por oponerse a la iglesia. el 22 de enero de 1521, Carlos V ordenó el encarcelamiento de Lutero en Wartburg, Alemania, donde permaneció cerca de un año. Allí Dios lo ayudó a trasladar la Biblia del griego al alemán. ¡Wow! Cosa que fue de gran ayuda a los pobres que deseaban aprender de las escrituras. Ahora la Biblia estaba accesible para todos. Ahora es que explotó la bomba. Fíjese, qué cosa interesante. Lo que a lo mejor para Gerard, lo que a lo mejor para Lutero fue algo negativo porque lo metieron preso. Fue algo positivo. Porque en ese tiempo que él estuvo preso aquí en Wartburg, Alemania, él sacó tiempo preso para coger las escrituras del griego y pasarlas al alemán, al idioma que todo el mundo hablaba. O sea, la estoy pasando de aquí a aquí. O sea, que lo que a lo mejor, lo que él vio negativo, o lo que mucha gente vio como negativo, resultó ser algo positivo. Porque ahora todo el mundo tenía acceso a leer la Biblia. Ahora cuando cualquiera saliera por allá con cualquier disparate, ellos le decían, no, negro, no. Ahí no dice eso. Ahí lo que dice es esto, míralo aquí. Pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Y podían interpretar la Biblia. O sea, ya los pobres podían leer la Biblia, interpretarla, entenderla. Para Dios no hay nada imposible. Dios sabía que tenía que llegar su palabra a los pobres, a donde nunca llegaba. Y se encargó, ya que él era un hombre de Dios. Y Dios, parafraseando acá, ¿verdad? Dios tiene que haber visto en él que, ¿sabe? El interés que él tenía de que la gente viera la realidad de las cosas. Ajá. Y lo ayudó, lo capacitó. Para que el hombre, porque me imagino que no sabía alemán, no sabía ese otro idioma, del griego para el alemán. Ahora, aquí está el chiste. Mire cómo Dios hace las cosas. Todos los presos durante toda la historia han estado detrás de rejas, ¿sí o no? Eso es así. Detrás de palos, detrás de cosas. El encarcelamiento, oye esto, Gerald. El encarcelamiento de Lutero, ¿tú sabes cómo fue? No. Lo metieron en un castillo donde habían monjas y donde habían sirvientes, donde habían hombres y mujeres. Había un sótano donde había gente presa. Pero él estaba suelto. Él tenía su cuarto, él tenía monjas que le cocinaban, que le lavaban su ropa, que le planchaban, que le hacían sus cartas, que se las movían. ¿Tenía comunicación con los demás? Sí, que estaba preso, pero cómodo, con comodidades. ¡Ay, bendito! Bien chévere. Porque si estaba suelto por la casa, caminando en los baños, iba abajo, iba arriba, las monjas le lavaban la ropa. Entonces, ¿qué? Está respaldado por Dios. Estaba cómodo el hombre, de verdad que estaba cómodo. Está respaldado. Pero esas son las cosas que hace Dios, hermano. Lo que a lo mejor, y yo no sé a quién Dios le hable, pero lo que a lo mejor es negativo en tu vida, Dios lo está usando para bendecirte. Y lo que me están viendo por ahí por la cámara, lo que Dios ha puesto en tu vida y que tú entiendes que es negativo, Dios lo está usando para bendecirte. Porque nuestra óptica no es la misma que la de Dios. Nosotros vemos que es negativo, pero Dios te está usando eso para bendecirte, para que tú crezcas. Fíjate, si este hombre, Gerald, no hubiese estado un año preso ahí, no hubiera llegado la Biblia a los pobres. ¿Viste? No hubiera llegado la Biblia a los pobres. ¿Eh? En ese tiempo estuvo predicándole a los presos de aquel lugar donde conoció a varias... Mira esto, Gerald. Mira esto, qué cosa más interesante. y el pueblo que me está oyendo, donde tú terminaste de leer, en esos tiempos, continúa ahí. En ese tiempo estuvo predicándole a los presos de aquel lugar, donde conoció a varias monjas, de las cuales salió la señora Catalina von Bora, que luego de su excarcelación se convierte en su esposa y madre de sus 7 hijos. ¡Ave María, pero qué gozo! ¡Óigame! En ese encarcelamiento conoció a la novia y la esposa. ¿Viste? Bendición. ¿Bendición? ¿Bendición? Ahí nada más. Y 7 muchachos. Casina. Alábalo. Dice, en el 1534, por ahí. En el 1534, Lutero decide hacer su propia Biblia, la cual contenía los Salmos y el Nuevo Testamento, sin cambiar su contenido original. Esta Biblia se vendió por toda Europa y Francia, convirtiéndose en el libro número uno de su época. Mira, como dice un caballero que sale por televisión, como pan caliente y con mantequilla. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por la Biblia, gloria a Dios por la palabra. Síguelo, que esto está bueno. En el 1528, Federico III trató de hacer una unión con Lutero y los cristianos en la Dieta, reunión privada de Habsburgo, pero no dio resultado favorable, ya que ni Lutero ni los cristianos se dieron ante ningún planteamiento de la Iglesia Católica. Ese mismo año le exhortó a los cristianos que repudiaran a todas las brujas y hechicera. La bruja y hechicera de su tiempo. Hasta ahí. Fíjate, como Dios es tan bueno, como Dios es tan bueno, el cristianismo siguió subiendo. Y pues, la iglesia tradicional vio que no podía, que los papas no podían, porque los cristianos seguían aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, parece que pensó, bueno, si yo no puedo vencerlos, pues vamos a unirnos a ellos. O sea, si no puedo vencer al enemigo, vamos a unirnos a ellos. Y hace lo que le llaman la Dieta en Habsburgo, que eso fue una reunión que se hizo, donde Federico III le propone una unión con los cristianos. Pero esta unión, esa unión que se propuso, no dio resultados, Canaima. Porque los cristianos no cedieron ante ninguna proposición de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional le propuso, vamos a poner estatuas en sus iglesias. Ellos dijeron, no, nosotros no servimos estatuas. Vamos a bregar con las indulgencias para bajarles el precio. No. En ninguno de los estipulamientos ellos cedieron. ¿Ok? Pero que eso negativo, como dije ahorita, cosas negativas, pues Dios las usa para bendecir. Lutero en una predicación le dice a los cristianos, mira, repudien y no amen, repudien a los brujos y a los hechiceros. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que tanto el gobierno como la gente de afuera empezaron una cacería de brujos y hechiceros. Ahora que estamos en Halloween, brujos y hechiceros. Y empezaron a matarlos. Donde quiera que había un brujo, lo mataban. Donde quiera que había una hechicera, la mataban. ¿Así? Y eso negativo, que aparentemente era negativo, se convirtió en algo positivo. Por eso es que yo dije al principio del programa que los cristianos no celebramos Halloween. No. Fiesta a los demonios, no. ¿Qué va? El último viaje, con eso terminamos. El último viaje de Lutero como predicador y educador fue en el 1546, donde fue a resolver uno de sus asuntos. Donde fue a resolver uno de sus asuntos de las minas de su padre, ya fallecido. Esa misma tarde le dio un dolor fuerte en el pecho y fue llevado a su hogar en Erfurt, donde nació, donde fue envuelto en toallas calientes ante la inevitable llegada de la muerte. A las 2:45 a.m. del día 18 de febrero en 1546 y rodeado de sus familiares y amigos, dijo a voz alta: "Gracias Dios por haberme permitido conocer a tu Hijo Jesucristo, por perdonar mis pecados y tu Santo Espíritu por su bendición". Sus amigos justos, Jonás, Michael Coelho, le gritaron: "Reverendo Padre, ¿está usted listo para morir confiado en la doctrina de Jesucristo que enseñó y moral en su presencia con su último suspiro?". Dijo: "Sí". Esa es la vida de Martín Lutero. Sus últimas palabras: "Gracias a Dios por permitirme conocer a Jesucristo y a tu Santo Espíritu por su bendición". Una vida dedicada al servicio, una vida dedicada al Señor. Y este hombre dedicó su vida a reformar, ¿verdad?, toda su existencia, de lo que aprendió aquí, ¿verdad?, en el estudio. No sé si Canaima, dentro de la cámara, pueda ponerme una foto de las que yo traje, si lo pueden ver por aquí. Esta foto, los hermanos, si la pueden ver. Este hombre dedicó su vida a reformar lo que es las enseñanzas de la palabra. Y que la semana que viene estaremos hablando de las 95 tesis que escribió este hombre. 95 tesis picantes, Gerald. Picantes. Son bastantes, ¿sabes? Y picantes. Así que no se pierda la semana que viene el mes de la reforma, octubre. Estaremos hablando de la reforma y las 95 tesis. Doy gracias a Dios a mi hermano Gerald, que estuvo con nosotros esta noche. Y oramos para que usted siga en sintonía con el bloque de poder que continúa. Nelson, oramos. Padre glorioso, Padre santo, te doy gracias por esta hora que hemos estado aquí alabando y bendiciendo tu santo. Gracias, Señor, por todo lo que hemos hablado, por hombres como este hombre, Martín Lutero, que dedicaron su vida, Señor, a servirte, que reformaron, Señor, todas las cosas para que hoy en día fuéramos cristianos. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Señor, mira a Nelson, Señor, que está, aleluya, enfermo. Te pedimos en esta hora que tu mano sea con él. Padre, que todos los hermanos que vienen detrás de esta hora que acaba ahora mismo, tú los bendigas, les dé palabra, los unjas de manera especial, que lo uses con poder y gloria en los cánticos, la alabanza, la predicación. Que tu mano sea con cada uno de ellos y que tu poder sea manifestado de una forma especial. Quédate con nosotros y quédate en este lugar bendiciendo a los que vienen. Te pido una bendición especial para todos los que estuvieron en sintonía con la programación. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amado, y no se pierdan la edición de la semana que viene en Momento Actual. Que tengan linda noche. Y ahora me siento distinto.